conformada en noviembre la nueva comisión directiva, llegamos a una reunión el 10 de diciembre donde se plantea una reunión de comisión directiva donde se ponen 30 días, se definen 30 días para buscar el consenso en ese momento entre tres candidatos, Nacho Dualde, Iturmendi y yo. En realidad nosotros tenemos la carta orgánica, que para nosotros es la constitución, es lo mismo. Entonces la forma de dirimir nuestras cuestiones es a través del afiliado, siempre a través del afiliado, o sea, buscar la opinión no de 7, no de 10, no de 15, sino la opinión general del afiliado. Tenemos distintas formas, las cuales la podemos acordar por la carta orgánica, pero siempre es a través del afiliado. En esa reunión del 10 de enero se insiste, eso, nosotros no aceptamos esa fecha en definitiva, sí aceptamos una tercera propuesta hecha por la presidencia de el 10 de febrero al 15 de febrero, reunirnos cuantas veces haga falta para organizar la forma en la que haríamos la elección del candidato. Nosotros tomamos la postura, que es lógica, de no permanecer en una votación que está absolutamente fuera del contexto y de los parámetros que nosotros entendemos como radicales. No solo está en conflicto en la Unión Cívica Radical, sino que está en conflicto en un montón de áreas también que pertenecen, por ejemplo, al gobierno. Yo no solo como candidato no me parece una buena forma de legitimar a alguien que sea elegido por 7, por 10, ni siquiera por los 15, sino no es lo que corresponde. Bueno, el artículo 54 es bien clarito, se hace una elección, se dirime por una elección, se dirime preguntándole al afiliado, sean 100, 120, 200 o 1000. ¿Por qué? Porque no podemos dejar una precandidatura tan importante, una candidatura tan importante en manos de un sector de una comisión directiva, con lo cual se reafirma un proceso que lo hace ilegítimo, a nuestro entender ilegítimo, y que lo único que le quita es capital político y capital dentro de la sociedad, porque la sociedad está preocupada de qué decisión está tomando hoy en día el radicalismo. En estos momentos, por todo lo que está pasando, nadie tiene claro nada. Lo que nosotros venimos planteando es que no ha habido ninguna determinación del Comité Provincia en apoyo a uno u otro candidato, sino que lo que ha pasado es que después de esta elección, que para nosotros es apócrifa o de nulo valor, si hay alguien que confronta con la realidad que yo estoy poniendo sobre la mesa, a confesión de parte, relevo de prueba. Y así terminamos este capítulo. Cuanto más se demore, más doloroso puede ser para el espacio. Y que si no lo podemos resolver en consenso, que hagamos una elección, que hagamos una asamblea. Lo que se quiere evitar sí o sí es darle la participación al afiliado. Entonces, ¿por qué buscar el camino fácil? El camino de elijamos ahora, determinemos con esto ahora, de saquemos de la cancha ya inmediatamente a otra opción. Hagámoslo entre nosotros. Votemos. ¿Cuántos somos? 7, 10, podemos, tenemos, ¡pum! Votamos. Flaco, no podés votar. Lo querés poner en minoría, no en 50 y 50, me tenés que escuchar. Las minorías se las escucha. Y hay que ver si son minoría o si son mayoría frente a la sociedad. Porque si son mayoría frente a la sociedad, ¿por qué no haces una elección? O sea, esa elección también es mentira que fue por unanimidad. Fue por mayoría. Nada más. Que cada uno sea responsable de lo que tiene que hacer.